Dice, acá, con neutro, Venezuela, Colombia. BBS One en la cadena y en el reloj. Pa' los problemas me compro un 8 y un 22. Ride for one, llena de sangre por la situación. Te matará al hijo de puta que no faltó ni hoy. BBS One en la cadena y en el reloj. Pa' los problemas me compro un 8 y un 22. Ride for one, llena de sangre por la situación. Te matará al hijo de puta que no faltó ni hoy. Pidiéndome el trap así como Chief Keef. A la vareta le echamos el wax y también el kiff. Me compro unos pisos negros, Air Force con Tiff. Tiffany al lado de la roleta, una Van Cleef. Uy, de tanto meter pepa ya ni me tosta. Ya no culeo groupies, ahora culeo pornstar. Pareta cana pa' los monchilangosta. No viven lo que cantan, papo, y eso me consta. Ando por Palma, lámpara en un avión, que 500 palos. Cuatro fierros en el baúl, por si los veo va a costar. Los raperitos que frontean, estoy loco de encontrarlos. Pa' ver si hacen lo que cantan, pues si a poste voy a probarlo. Porque ni vos ni aquel no me llegan a este level. Tu 8 oxidado no puede contra mi 19. Le llegué con el esquimas pa' que digan que se mueve a la mínima payasa. Los prendido a la ley, embombado con el castro la bomba. Siempre pendiente a la tumba y a todo el que se nos ponga. Me tiran por historia, yo hago que las balas respondan. Al lado tengo una fresonga y 15 palos en las candas. Ahora cambio el flow, switch one, voy pa' la gata. Me gusta que se ponga lencería, robo escarlata. Todas estas grillas por el super rinca, ni ahora en las patas. No sea grosera, maricona, no me pase la pata. Rumba, cuye, pa' trabarme y empepar mi arte. ¿Cómo es? Le di sangre marciano, la puse a trepar pared. La puse a llevar con droga, con eso la operé y llamo a la capa que la estrene. Esa murada, conózcame el cabezón, Jimmy Neutron. Recarga de color, transfiera dos palos, 700 y picho mínimo. Con tres, déjeme el niño contento, es un asesinato. Si se junta la caca con el neutro, ey, otro día que me levanto y sigo estando elevado. Desde que soy un peladito, yo estoy iluminado. Estaba en el bloque con los monos, liquidando esos gramos, escribiendo mierda. Y esa mierda se pegó y coronamos. Voy saliendo pa'l party, llevo la pistola en la mano. Y no me voy a morir yo y se mueren esos fulanos que empiezan a disparar y les pegan a todos los postes. Me gusta ver cómo es que el cerebro se les rompe. Siempre que me meto al estudio no tengo compes. Si un amigo está con el enemigo, pa' mí eso es sospe. Lo veo a los ojos y sé que no son mis consortes. Full de baby el DM, full de sello el pasaporte. Que todas las putas ya saben que yo soy el tipo que tiene el veneno. Ella me lo mama en el carro y eso que pena acabamos con los senos. Cuando le doy en cuatro patas siempre le brincan los senos. Vengo y le escupo la cara y me dice mol que grosero. A Miri la tenia, a Miri Shira, a Miri el combo entero. Si ese pastel no tiene BBS yo no lo quiero. No me enamoro de la puta porque sé que todas son cuero. Y mientras estoy chingándomela yo pienso en dinero. Me compré una Air Force negra que combinan con mi glopella. No es G-Shore, es patella, no es corona, es rosé. Metiéndole goles que no para ni guitarra en el baby está quería, bicho, y como un kilo le exploté. Ando con Chris R, con la corte y con el R. Andamos metiendo presión de medallo hasta PR. Si eres puerco de consejo o a la vida no te aferres. Que a los sapos les doy piso pa' que tú me hicieras la misma que te entierre. Que vivan las putas, que viva la droga, que viva todo el que sea activo 24 horas. Que viva el bandidaje en las esquinas y las pistolas. Todo el que se hizo millonario sin birrete, sin la toga. Haga reverencia que llegó el problema. Yo sé que ustedes se cagan siempre cuando el danger suena. Pista que me ponen, cabrón, pista que se quema. Yo no sé quién es más falso, si tu movie, si tu gato, tus cadenas. Sigo tranquilo, en el cuello un kilo. Toda la competencia la tenemos en parking. Modelito modelándome sin panty. Después que se lo meto se retiran de la calle como yankee. BBS en la cadena y el pateco. Yo tengo todo saldo, hace años que no hipoteco. Me compré una casa pa' guardar cortas palos y chaleco. La baby moja conmigo y tú con los bolsillos secos. Ya toqué el melón, no hay quien me toque. Los ojos encima, flow la casa, da los foques. No construyo y compro bloques. Tengo las pacas en bloques. Si te pillo fuera el bloque, te aplastamos y no con bloques. Ustedes son haters porque les brinqué pa' encima. Sin rampa y no soy skater. Desde que subí de level no contesto, hablamos later. El camuflaje de pantano va a prenderte la ligater. Ya me comí la calle, ahora voy a comerme estos dos culitos en modo fantasma como si soy Pac-Man. De negro vamos, en la calle no se prende sin mi nombre, sin mi 23, cabrón, yo soy el Jumpman. Tengo un palino de lecrisma, cuando le apunto nunca fallo como Hitman. Mi cuenta subió, mi vida no es la misma, la puta y el dinero se me pegan como Hitman, Si se, la K, con neutro chori, la K. Venezuela y Colombia, BBS, BBS one, Hablale monja, got mercy on these niggas. Bardo, hablale traza. Andamos metiéndole terror, puro Halloween. Y el fantamita con el fierro rey por si se ponen a inventar.